Sección 22 de El Periquillo Sarniento, tomos primero y segundo. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Periquillo Sarniento, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Tomo segundo, capítulo cuarto. Vuelve en sí Perico y se encuentra en el hospital. Critica los abusos de muchos de ellos. Visita el ojanuario. Convalece, sale a la calle, refiere sus trabajos, indúcelo su maestro al ladrón, él se resiste y discuten los dos sobre el robo. Yo aseguro que si el payo me hubiera matado, se hubiera visto en trapos pardos, pues la ley lo habría acusado de alevoso, como que pensó y premeditó el hecho, y me puso verde a palo sin defensa, cuya venganza por su crueldad y circunstancias fue una vileza abominable, pero no se quedó atrás la mía de haberle entregado a otro su dinero en cuatro albures. Alevosía y traición indigna fue la suya, y la mía fue traición y vileza endiablada, mas con esta diferencia, que él cometió la suya irritado y provocado por la mía, y la que yo hice no solo fue sin agravio, sino después de ofrecida por él una buena gala. De modo que, vista sin pasión, la vileza que yo cometí fue peor y más vergonzosa que la de él, y así, si me matara en aquel día, muerto me habría quedado y con razón, porque si no debemos dañar ni defraudar a nadie, mucho menos a aquel que hace confianza de nosotros». Casi de esta misma manera discurría yo conmigo 2 horas después que volví en mí y me hallé en una cama del hospital de San Jacome, a donde me condujeron de orden de la justicia. A poco rato llegó un escribano con sus correspondientes satélites a tomarme declaración del hecho. Ya se deja entender que yo estaba rabiando y en un puro grito, así por los dolores agudísimos que me causaban la dislocación y fracturas, como por los que sufrí en la curación, que fue un poco tosca y tomajona, como de hospital al fin. Estar yo de esta manera y entrar el escribano conjurándome y amenazándome para que confesara con él mis pecados y delante de tanta gente que allí había, fue un nuevo martirio que me atormentó el espíritu, que era lo que me faltaba que doler. Por último, yo juré cuanto él quiso, pero dije lo que convenía, o al menos lo que no me perjudicaba. Referí el hecho, omitiendo la circunstancia del entrego, y dije con verdad que yo no conocía a mi enemigo ni lo había visto otra vez en toda mi vida. De este modo se concluyó aquel acto, firmé la declaración con 1000 trabajos y se marchó el señor escribano con su comitiva. Como las heridas de la cabeza eran muchas y bien dadas, no se podía restañar la sangre fácilmente. Cada rato se me soltaba y con tanta pérdida me debilité en términos que me acometían frecuentes desmayos y tantos que se creyó que eran síntomas mortales o que bajo alguna contusión hubiese rota alguna entraña. Con estos temores trataron de que viniese el capellán, como sucedió en efecto. Me confesé con harto miedo, porque al ver tanto preparativo yo también tragué que me moría, pero mi miedo no hizo mejor mi confesión. Ya se ve, ella fue deprisa, sin ninguna disposición y entre 1000 dolores. ¿Qué tal saldría ella? Mala de fuerza, confesión de apaga y vámonos. Apenas se acabó, trajeron el viático, y yo cometí otro nuevo sacrilegio, y conocí cuán contingentes son las últimas disposiciones cristianas cuando se hacen en un lance tan apurado como el mío. En estas cosas serían ya las 11 de la noche. Yo no había querido tomar nada de alimento porque no lo apetecía, ni menos podía conciliar el sueño por los agudos dolores que padecía, pues no tenía, como dicen, hueso sano. Pero, sin embargo, la sangre se detuvo y un practicante me tomó el pulso, me hizo morder una cuchara y hacer no sé qué otras faramallas y decretó que no moría en la noche. Con esta noticia se fueron a acostar los enfermeros, dejándome junto a la cama una escudilla con atole y un jarrito con bebida, para que yo la tomara cuando quisiera. No dejó de consolarme algún tanto el pronóstico favorable del mediquín, y yo mismo me tomaba el pulso de cuando en cuando por ver si estaba muy débil, y hallándolo así y más de lo que yo quería, me resolví a 1 de la mañana a tomar mi atole y mi trusco de pan, aunque con repugnancia, por fortalecerme un poco más. Con 1000 trabajos tomé la taza y, reempujando los tragos con la cuchara, embaulé el atolillo en el estómago. Muchas consideraciones hice sobre la causa de mi mal y siempre concedía la razón al payo. No hay duda, decía yo, él me ha puesto a la muerte, pero yo tuve la culpa pícaro por traidor. ¿Cuántos merecen iguales castigos por iguales crímenes? Cansado de filosofar funestamente y a mala hora, pues ya no había remedio, me iba quedando dormido cuando los ayes de un moribundo que estaba junto a mí interrumpieron mi sueño y pude percibir que con una lánguida voz que apenas se oía se auxiliaba solo el miserable diciendo: «Jesús, Jesús, ten misericordia de mí». El temor y la lástima que me causó aquel triste espectáculo me hicieron esforzar la voz cuanto pude y les grité a los enfermeros: «¡Hola, amigos! ¡Levántense, que se muere un pobre!». 4 o 5 veces grité, y o no me oían aquellos pícaros o se hacían dormidos, que fue lo que tuve yo por más cierto, y así, enfadado de su flojera a pesar de mis dolores, les tiré con el jarro de la bebida con tan buen tino que los bañé mal de su grado. No pudieron disimular y se levantaron hechos unos tigres contra mí, hartándome a desvergüenzas, pero yo, valiéndome del sagrado de mi enfermedad, los enfrené diciéndoles con el garbo que no esperaban: «Pícaros indolentes, faltos de caridad, que os acostáis a roncar debiendo alguno quedar en vela para avisar al padre capellán de guardia si se muere algún enfermo, como ese pobrecito que está expirando. Yo mañana avisaré al señor mayordomo, y si no os castiga, vendrá el escribano y le encargaré avise estos abusos al excelentísimo señor virrey y le diga de mi parte que estabais borrachos». Se espantaron aquellos flojos con mis amenazas y cavilosidades y me suplicaron que no avisara al superior. Yo se los ofrecí con tal que tuviesen cuidado de los pobres enfermos. Entre tanto teníamos este coloquio, murió el infeliz por quien me incomodé, de suerte que cuando fueron a verlo ya era ánima. En cuanto a aquellos enfermadores o enfermeros vieron que ya no respiraba, lo echaron fuera de la cama calientito como un tamal, lo llevaron al depósito casi en cueros y volvieron al momento a rastrear los trebejos que el pobre difunto dejó y se reducían a un cotón y unos calzones blancos viejos, sucios y de manta, un eslaboncito, su rosario y una cajilla de cigarros que no creo que la probó el infeliz. En tanto que el aire se hizo la hijuela y partición de bienes, tocándole a uno de los dos que eran, los calzones y el rosario, y al otro el cotón y el eslaboncito, y sobre a quién le había de tocar la cajilla de cigarros, trabaron una disputa tan altercada que por poco rematan a porrazos, hasta que otro enfermo les aconsejó que se partieran los cigarros y tiraran el papel de la cubierta. Aprobaron el consejo, lo hicieron así. Se fueron a acostar y yo me quedé murmurando la cicatería e interés de semejantes muebles, pero como a las 3 de la mañana me dormí y también que fue señal evidente de que habían calmado mis dolores. A otro día me despertaron los enfermeros con mi atole, que no dejé de tomar con más apetencia que el anterior. A poco rato entró el médico a hacer la visita acompañado de sus aprendices. Habíamos en la sala como 70 enfermos y con todo eso no duró la visita 15 minutos. Pasaba toda la cuadrilla por cada cama y apenas tocaba el médico el pulso al enfermo, como si fuera asco ardiendo, lo soltaba al instante y seguía a hacer la misma diligencia con los demás, ordenando los medicamentos según era el número de la cama. Verbigracia decía: número 1, sangría; número 2, ídem; número 3, régimen ordinario; número 4, lavativas emolientes; número 5, bebida diaforética; número 6, cataplasma anodina. Y así no era mucho que durara la visita tampoco. Por un yerro de cuenta me pusieron a mí en la sala de medicina, debiéndome haber zampado en la de cirugía, y esta casualidad me hizo advertir los abusos que voy contando. Sin duda, en mi cama, que era la 60, había muerto el día antes algún pobre de fiebre, y el médico, sin verme ni examinarme, solo vio el recetario y el número de la cama, y creyendo que yo era el febricitante, dijo: «Número 60, cáusticos y líquidos». «¿Cáusticos y líquidos?», exclamé yo. «Por María Santísima que no me martiricen ni me lastimen más de lo que estoy. Ya que ayer no me mató el payo a palos, no quieran ustedes, señores, matarme hoy de hambre ni a quemadas». A mis lamentos hicieron advertir al doctor que yo no era el febricitante, sino un herido. Entonces, cargándose de razón para encubrir su atolondramiento, preguntó: «¿Pues qué hace aquí? A su sala, a su sala». Así se concluyó la visita y quedamos los enfermos entregados al brazo secular de los practicantes y curanderos. De que yo vi que a las 11 fueron entrando dos con un cántaro de una misma bebida y les fueron dando su jarro a todos los enfermos, me quedé frío. «¿Cómo es posible», decía yo, «que una misma bebida sea a propósito para todas las enfermedades? Sea por Dios». Después entró el cirujano y sus oficiales y me curaron en un credo, pero con tales estrujones y tan poca caridad que a la verdad ni se lo agradecí, porque me lastimaron más de lo que era menester. Llegó la hora de comer y comí lo que me dieron, que era, ya se puede considerar. A la noche siguió la cena de atole y a otro pobre del número 36, que estaba casi agonizando, le pusieron frente de la cama un crucifijo con una vela a los pies y se fueron a dormir los enfermeros, dejando a su cuidado que se muriera cuando se le diera la gana. 2 meses estuve yo mirando cosas que apenas se pueden creer y que sería de desear se remediaran. Ya estaba convaleciendo cuando un día entró a verme Januario envuelto en un sarape roto, con un sombrero de mala muerte, en pechos de camisa, con un calzoncillo roto y mugriento y unos zapatos de baqueta abotinados y más viejos que el sombrero. Como yo no lo dejé tan mal parado ni lo había conocido tan trapiento, me asusté pensando que había alguna gran novedad y que por eso venía disfrazado mi amigo, pero él me sacó del temor que me había infundido, diciéndome que aquel traje era el propio y el único que tenía, porque los cuidados le habían seguido como a los perros los palos, que desde el día de mi desgracia no había podido alzar cabeza, que todo el asunto se puso entre los jugadores y que ya no le daban lugar en ningún juego, porque todos lo trataban de entregador. Que el mismo día, luego que me echó menos y supo que había ido con el payo, temió lo que pasó, y a la noche fue a informarse al mesón, donde le dijeron que mi heridor, así como se recobró de la cólera y advirtió el desaguisado que había hecho, temeroso de la justicia, ensilló su caballo y tomó las de Villadiego con tal ligereza que cuando los alguaciles fueron a buscarlo, ya él estaba lejos de México, que el pícaro del compañero que apostó los albures se marchó también con el dinero sin saberse a dónde, de suerte que no le tocó al dicho januario un real de su diligencia, que a pie y andando fue éste en su busca hasta Chilapa, donde le dijeron que se había ido, que hizo su viaje en vano, que se juntó con otros hábiles y se fue de misión a Tixla, pensando hacer algo porque había fiesta, pero que el subdelegado era opuestísimo a los juegos y no pudo hacer nada, que de limosna se mantuvo y se volvió a México, que 2 días antes había llegado, y luego que se informó que todavía estaba yo en el hospital, me vino a ver, que estaba pereciendo, y últimamente que deseaba que yo saliera para que entre los dos viéramos lo que hacíamos. Toda esta larga relación me hizo Januario, y no en compendio. Yo le conté el pormenor de mis desgracias, y él me contestó, «Hermano, ¿qué se ha de hacer? El que está dispuesto a las maduras ha de estarlo también a las duras. Así como estuviste conforme y gustoso con los pesos que ganaste, así lo debes estar con los palos que has llevado». Eso tiene nuestra carrera, que tan pronto logramos buenas aventuras como tenemos que sufrir otras malas. Lo mismo dijera si hubiera sucedido conmigo, pero no te desconsueles, acaba de sanar que no siempre ha de estar la mar en calma. Si salieres cuando yo no lo sepa, búscame en el arrastraderito de aquella noche, porque no tengo otra casa por ahora, pero ni tú tampoco. Ya sabes que somos viejos amigos. Con esto se despidió Januario dejándome en el hospital, en donde me dieron de alta a los 3 días como a los soldados. Salí sano, según el médico, pero según lo que rengueaba todavía necesitaba más agua de calhuala y más parchazos. Mas, ¿qué había de hacer? El facultativo decía que ya estaba bueno y era menester creerlo a pesar de que mi naturaleza decía que no. Salí por fin todo entelerido y entrapajado, pero ¿a dónde salí? A la calle, porque casa no la conocía, y salí peor de lo que entré, porque mis trapillos estaban malos a la entrada, pero salieron desahuciados. No sé en qué estuvo. Pobre y trapiento, solo, enfermo y con harta hambre, me anduve asoleando todo el día en pos de mi protector Januario, a cuyas migajas estaba atenido, sin embargo de lo que consideraba punto menos miserable que yo. Mis diligencias fueron vanas, y era la 1 del día y yo no tenía en el estómago sino el poquito de atole que bebí en el hospital por la mañana, por señas de que al tomarlo me acordé de aquel versito que dice «Este es el postrer atole que en tu casa he de beber». Ellos que ya no veía de hambre, pues así por la pérdida de sangre que había sufrido como por el mal pasaje del hospital, estaba debilísimo. No hubo remedio. A las 3 de la tarde me quité la chupa en un zaguán y la fui a empeñar. ¡Qué trabajo me costó que me fiaran sobre ella 4 reales! Pues no pasaron de ahí porque decían que ya no valía nada, pero por fin los prestaron, me habilité de cigarros y me fui a comer a un bodegón. Algo se contentó mi corazón luego que satisfizo mi estómago. Anduve toda la tarde en la misma diligencia que por la mañana y saqué de mis pasos el mismo fruto, que fue no hallar a mi compañero. Pero después que anocheció y dieron las 8, me entró mucho miedo pensando que si me quedaba en la calle estaba tan de vuelta que podría ser que me encontrara una ronda o una patrulla y fuera a amanecer a la cárcel. Por estos temores me resolví a irme al arrastraderito, que se me hacía tan duro como el hospital mismo, pero la necesidad atropella por todo. Llegué a la maldita zahurda con 1 real y medio, pues antes me cené 1/2 de frijoles en el camino. Entré sin que nadie me reconviniera y vi que estaba la mesita del juego como 4 de ánimas, pero de condenados. Como 14 o 16 gentes había allí, y entre todo no se veía una cara blanca ni uno medio vestido. Todos eran lobos y mulatos encuerados, que jugaban sus medios con una barajita que solo ellos la conocían según estaba de mugrienta. Allí se pelaban unos a otros sus pocos trapos, ya empeñándolos y ya jugándolos al remate, quedándose algunos como sus madres los parieron, sin más que un matzle, como le llaman, que es un trapo con que cubren sus vergüenzas, y habiendo pícaro de estos que se enredaba con una frazada en compañía de otro a quien la llamaba su valedor. Abundaban en aquel infierno abreviado los juramentos, obscenidades y blasfemias. El juego, la concurrencia, la estrechez del lugar y el chiringuito tenían aquello ardiendo en calor, apestando a sudor y hecho. Ya lo comparé bien, un infierno. Luego que vieron que me arrimé a la mesa a ver jugar, pensando que tenía dinero, me proporcionaron por asiento a la esquina de un banco que tenía una estaca salida y se me encajaba por mala parte, dejándome hecho monito de vidrio. Sin embargo, de mi incomodidad no me levanté, considerando que entre aquella gente era demasiada cortesía, saqué mediecillo y comencé a jugar como todos. No tardé mucho en perderlo y seguí con otro que corrió la misma suerte en menos minutos y no quise jugar el tercero por reservarlo para pagar la posada. Ya me iba a levantar cuando el coime me conoció y me dijo «¿Usted a quién venía a buscar?». Yo le dije que a don Januario Carpeña, que así se apellidaba mi compañero. Rieron todos alegremente luego que respondí, y viendo que yo me había ciscado con su risa, me dijo el coime, ¿acaso usted buscará a Juan Largo, el entregador, aquel con quien vino la otra noche? No lo pude negar, dije que al mismo, y me contestó, amigo, pues ese no es don ni doña, cuando más y mucho será don Petate y don Encuerado como nosotros. A este tiempo fue entrando el susodicho, y luego que lo vieron comenzaron todos a darle broma, diciéndole, «¡Oh, don Januario! ¡Oh, señor don Juan Largo! ¡Pase su merced! ¿Dónde ha estado?» y otras sandeces que todas se reducían a mofarlo por su tratamiento que yo le había dado. Él no me había visto, y como lo ignoraba todo, estaba como tonto en vísperas, hasta que uno de los encuerados, para sacarlo de la duda, le dijo, «Aquí ha venido preguntando por el caballero don Januario Garrapiña o Garrapeña, el señor». Y diciendo esto me señaló. No bien me vio Januario cuando, exaltado de gusto, no tuvo su amistad de expresiones más finas con que saludarme que echarse a mis brazos y decirme, «¿Es posible, Periquillo Sarmiento, que nos volvamos a ver juntos?». En cuanto aquellos hermanos oyeron mi sobrenombre, renovaron los caquinos y comenzaron a indagar su etimología, cuya explicación no les negó Januario. Aquí fue el mofarme y el periquearme todos a cual más, como que al fin eran gente soez y grosera. Yo, por más que me incomodé con la burla, no pude menos sino disimular y hacerme a las armas, como dicen vulgarmente, porque si hubiera querido ser tratado a aquella canalla según merecía mis principios, les hubiera dado mayor motivo de burlarme. Estos son los chascos a que se expone el hombre flojo, perdido y sin vergüenza. Cuando me vieron tan jovial y que lejos de amohinarme les llevaba el barreno, se hicieron todos mis amigos y camaradas, marcándome por suyo, pues según decían era yo un muchacho corriente, y con esta confianza nos comenzamos todos a tutear alegremente, costumbre ordinaria de personas malcriadas, que comienza en son de cariño y las más veces acaba con desprecios aun entre sujetos decentes. 6 u 8 días estuve entre aquella familia, y en ellos me dejó Januario sin capote, pues un día me lo pidió prestado para hacer no sé qué diligencia, se lo llevó y me dejó su sarape. A las 4 de la tarde vino sin él, quedándome yo muerto de susto cuando me contó mil mentiras, y remató con que el capote estaba empeñado en 5 pesos. «¿En 5 pesos, hombre de Dios?», dije yo. «¿Cómo puede ser eso si está tan roto y remendado que no vale 20 reales?». «¡Oh, qué tonto eres!», me contestó. «Si vieras los lances que hice con los 5 pesos, te hubieras azorado. Ya sabes que soy trepador. Me llegué a ver como con, yo te diré, 15 y 7 son 22, y 9, 31 y 12, en fin, como con 50 pesos por ahí». «¿Y qué es de ellos?», pregunté. «¿Qué ha de ser?», dijo Januario, «que estaba yo jugando la contrajudía cerrada. Le puse todo el dinero a un 3 contra 1 sota y...». «Acaba de reventarle», dije. «Vino la sota y se llevó el diablo el dinero, ¿no es eso?». «Sí, hermano, eso es. Pero si vieras qué 3 tan chulo. Chiquito, contrajudío, nones, lugar de afuera. Vamos, si todas las llevaba el maldito 3». «Maldito seas tú, y el 3 y el 4 y el 5 y el 6 y toda la baraja que ya me dejaste sin capote. Voto a los diablos. Ser la única alhaja que yo tenía, mi colchón, mi cama y todo. ¿Y dejarme tú ahora hecho un pilguanejo?». «No te apures», me dijo Januario. «Yo tengo un proyecto muy bien pensado que nos ha de dar a los 2 mucho dinero. Y puede sea esta noche, pero has de guardar el secreto. Por ahora ahí tenemos el sarape que bien puede servirnos a ambos». Yo le pregunté qué cosa era, y él, llevándome a un rincón del cuartito, me dijo, «Mira, es menester que cuando uno está como nosotros se arroje y se determine a todo, porque peor es morirse de hambre. Sábete, pues, que cerca de aquí vive una viuda rica sin otra compañía que una criada no de malos bigotes, a la que yo le he echado mis polvos, aunque nada he logrado. Esta viuda ha de ser la que esta noche nos socorra, aunque no quiera». «¿Y cómo?», le pregunté. A lo que Januario me dijo, «Aquí en la pandilla hay un compañero que le dicen Culas el Pipilo, que es un mulatillo muy vivo, de bastante espíritu y grande amigo mío. Este me ha proporcionado el que esta misma noche, entre 10 y 11, vayamos a la casa, sorprendamos a las 2 mujeres y nos habilitemos de reales y de alhajas, que de uno y otro tiene mucho la viuda. Todo está listo, ya estamos convenidos y tenemos una ganzúa que hace a la puerta perfectamente. Solo nos falta un compañero que se quede en el zaguán mientras que nosotros avanzamos. Ninguno mejor que tú para el efecto, con que aliéntate que por una chispa de capote que te perdí, te voy a facilitar una porción considerable de dinero». Asombrado me quedé yo con la determinación de Januario, no pudiendo persuadirme que fuera capaz de prostituirse hasta el extremo de declararse ladrón. Y así, lejos de determinarme a acompañarlo, le procuré disuadir de su intento, ponderándole lo injusto del hecho, los peligros a que se exponía y el vergonzoso paradero que le esperaba si por una desgracia lo pillaban. Me oyó Januario con mucha atención y cuando hice punto me dijo, «No pensaba que eras tan hipócrita ni tan necio que te atrevieras a fingir virtud y a darle consejos a tu maestro. Mira, mulo, ya yo sé que es injusto el robo y que tiene riesgos el oficio, pero dime, ¿qué cosa no los tiene? Si un hombre gira por el comercio, puede perderse. Si por la labor del campo, un mal temporal puede desgraciar la más sazonada cosecha. Si estudia, puede ser un tonto o no tener créditos. Si aprende un oficio mecánico, puede echar a perder las obras, pueden hacerle drogas o salir un chambón. Si gira por oficinista, puede no hallar protección y no lograr un ascenso en toda su vida. Si emprende ser militar, pueden matarlo en la primera campaña y así todos. Con que si todos tuvieran miedo de lo que puede suceder, nadie tendría un peso, porque nadie se arriesgará a buscarlo. Si me dices que solicitarlo de los modos que he pintado es justo, tanto como es inicuo el que yo te propongo. Te diré que robar no es otra cosa que quitarle al otro lo suyo sin su voluntad, y según esta verdad el mundo está lleno de ladrones. Lo que tiene es que unos roban con apariencias de justicia y otros sin ellas, unos pública, otros privadamente, unos a la sombra de las leyes y otros declarándose contra ellas, unos exponiéndose a los balazos y a los verdugos y otros paseando y muy seguros en sus casas. En fin, hermano, unos roban a lo divino y otros a lo humano, pero todos roban. Con que así esto no será motivo poderoso que me aparte de la intención que tengo hecha. Porque mal de muchos, etcétera. ¿Qué más tiene robar con plumas, con varas de medir, con romanas, con recetas, con aceites, con papeles, etcétera, etcétera, que robar con ganzúas, cordeles y llaves maestras? Robar por robar, todo sale allá, y ladrón por ladrón, lo mismo es el que roba en coche que el que roba a pie. Y tan dañoso a la sociedad o más es el asaltador en las ciudades que el salteador de caminos. No me arrugues las cejas ni comiences a escandalizarte con tus mocherías. Esto que te digo no es solo porque quiero ser ladrón. Otros lo han dicho primero que yo. Y no solo lo han dicho, sino que lo han impreso, y hombres de virtud y de sabiduría, tales como el padre jesuita Pedro Murillo Velarde, en su catecismo. Oye lo que se lee en el libro segundo, capítulo 12, folio 177. Son innumerables los modos, géneros, especies y maneras que hay de hurtar, dice este padre. Hurta el chico, hurta el grande, hurta el oficial, el soldado, el mercader, el sastre, el escribano, el juez, el abogado. Y aunque no todos hurtan, todo género de gente hurta. Y el verbo rapío se conjuga por todos modos y tiempos. Húrtase por activa y por pasiva, por circunloquio y por participio de futuro en rus. Hasta aquí, dicho autor. ¿Qué te parece, pues? ¿Y donde hay tanto ladrón, qué bulto haré yo? Ninguno, ciertamente, porque un garbanzo más no revienta una olla. ¿Tú sabes lo que se escandalizan de los ladrones y de sus robos? Los de su oficio, tonto. Estos son sus peores enemigos. Por eso dice el refrán que siente un gato que otro arañe. No me acuerdo si en un libro viejo titulado Deleite de la discreción o en otro llamado Floresta española, pero seguramente en uno de los dos, he leído aquel cuento gracioso de un loco muy agudo que había en Sevilla llamado Juan García, el cual, viendo cierta ocasión que llevaba un ladrón al suplicio, comenzó a reír a carcajada tendida y preguntado que de qué se reía un espectáculo tan funesto, respondió: «Me río de ver que los ladrones grandes llevan a ahorcar al chico. Aplique usted, señor perico». «Todo lo que saco por conclusión», le respondí. «Es que cuando un hombre está resuelto como tú a cualquiera cosa, por mala que sea, interpreta a su favor los mismos argumentos que son en contra. Todo eso que dices tiene bastante de verdad, que hay muchos ladrones que lo ha de negar si lo vemos». Que el hurto se paría con diferentes nombres es evidente, y que las más veces se roba con apariencias de justicia es más claro que la luz. Pero todo esto no prueba que sea lícito el hurtar. ¿Acaso porque en las guerras justas o injustas se mata a los hombres a millares se probará jamás que es lícito el homicidio? La repetición de actos engendra costumbre, pero no la justifica, si ella no es buena de por sí. Tampoco prueba nada lo que dice el padre Murillo, porque lo dijo satirizando y no aplaudiendo el robo. Pero por no deberte nada, te he de pagar tu cuentecito con otro que también he leído en un libro de jesuita y tiene la recomendación de probar lo que tú dices y lo que yo digo, esto es, que muchos roban, pero no por eso es lícito el robar, atiéndeme. Pintó uno en medio de un lienzo un príncipe y a su lado un ministro que decía: «Sirvo a este solo y de este me sirvo». Después un soldado que decía: «Mientras yo robo, me roban estos». A seguida un labrador diciendo: «Yo sustento y me sustento de estos tres». A su lado un oficial que confesaba: «Yo engaño y me engañan estos cuatro». Luego un mercader que decía: «Yo desnudo cuando visto a estos cinco». Después un letrado: «Yo destruyo cuando amparo a estos seis». A poco trecho un médico: «Yo mato cuando curo a estos siete». Luego un confesor: «Yo condeno cuando absuelvo a estos ocho». Y a lo último un demonio extendiendo la garra y diciendo: «Pues yo me llevo a todos estos nueve». Así, unos por otros encadenados los hombres van estudiando los fraudes contra el séptimo precepto y bajando encadenados al infierno. Hasta aquí el cristiano celoso y erudito padre Juan Martínez de la Parra, en su Plática Moral 45, folio 239 de la edición 24ava hecha en Madrid el año de 1788. Con que ya ves como aunque todos roban, según dices, todos hacen mal y a todos se los llevará el diablo, y yo no tengo ganas de entrar en esa cuenta. Estás muy mocho, me dijo Januario, y a la verdad esa no es virtud sino miedo. ¿Cómo no escrupulizas tanto para hacer una droga, para arrastrar un muerto, ni armarte con una parada, que ya lo haces mejor que yo? ¿Y cómo no escrupulizaste para entregar los 100 pesos del payo? Pues bien sabes que todos esos son hurtos con distintos nombres. Es verdad, le respondí, pero si lo hice fue instigado de ti, que yo por mí solo no tengo valor para tanto. Conozco que robo y que hice mal, y también conozco que de estas estafas, trampas y drogas se va para allá, esto es, para ladrones declarados. Yo, amigo, no quiero que me tengas por virtuoso. Supón que me recelo de puro miedo, mas cree infaliblemente que no tengo ni tantitas apetencias de morir ahorcado. Así estuvimos departiendo un gran rato hasta que nos resolvimos a lo que sabréis si leéis el capítulo que viene detrás de este. Fin de sección 22.